Buenas amigos de Farco, protestas en nuestra provincia. Los productores frutícolas de Río Negro y Neuquén se movilizan reclamando precio justo para sus productos. Desde el lunes se encuentran al costado de la ruta, sin cortarla, entregando folletos y mostrando ataúdes, que simbolizan lo que ellos llaman la muerte de la fruticultura. En la jornada de hoy se retoman las protestas luego de un día de duelo por la muerte de un reconocido productor. Sobre esto, Manuel Mendoza, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, nos decía ayer. Hoy estarían las medidas suspendidas, así que mañana continuaríamos, digamos, con las medidas de protesta que está haciendo el sector. Se va a ir recorriendo por distintas localidades y por rutas un cerebro que representaría, ¿no es cierto?, la muerte de la fruticultura si no se toman medidas. Así que la intención era llegar hoy a, saliendo de Neuquén, llegar hoy a Cipolletti. Eso se va a hacer un día mañana, va a ser Cipolletti, después Roca y Roca Regina, y después, bueno, se va a trasladar para la zona de Valle Medio, terminando en la zona de Irma, a días a confirmar. El principal motivo de este conflicto es la rentabilidad del productor. Es decir, el productor no tiene ganancias. Pese a que las frutas se venden a buen precio en las góndolas, los productores las venden a un muy bajo costo, a 60 centavos de peso el kilo. Además, hay poco consumo dentro del mercado interno por los altos costos de la fruta. El día lunes, los productores hicieron una presentación ante la Delegación General de Roca del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde solicitan un programa de reconversión productiva, ProRepro, de 1.000 pesos mensuales por trabajador por 4 meses. También piden que se postergue el pago de los aportes hasta tanto llegue el momento de la cosecha. Sobre cómo continúa la protesta, Mendoza concluía. Mira, nosotros principalmente queremos llegarle a la comunidad, llegarle al periodismo que puede transmitir, porque nosotros estamos a la espera que se nos había dicho, aparentemente se cambió la fecha, por hoy se estaría dando a nivel nacional el resultado de este primer documento del observatorio, en el cual no es un diagnóstico, pero si uno cruza costos con precio de venta, se da cuenta que el negocio no anda. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es medidas correctivas para tratar de acomodar el negocio, para poder realmente seguir, porque bueno, si nosotros vamos perdiendo 20% de competitividad por año, seguramente llegará el momento que puede ser muy cercano en la cual ni siquiera se pueda preparar una caja de fruta para exportar. Informó para Farco Satelital Hernán Martínez de Radio Encuentro, Viedma.